arriba, abajo, abajo, abajo. Dulce, dulce, dulce, amargo, amargo, amargo. Grave, grave, grave, agudo, agudo, agudo. Contra, contra, contra, nos vamos a contrariar. No es por molestarnos, sino que es para jugar. Todo lo contrario tú tienes que contestar. Hay que estar atentos si empezamos a jugar. Gordo, gordo, flaco, flaco, flaco, gordo. Noche, noche, día, día, día, noche. Arriba, arriba, abajo, abajo, abajo, arriba. Grave, grave, agudo, agudo, agudo, grave. Contra, contra, contra, nos vamos a contrariar. No es por molestarnos, sino que es para jugar. Todo lo contrario tú tienes que contestar. Hay que estar atentos si empezamos a jugar. Gordo, gordo, flaco, flaco, flaco, gordo. Arriba, abajo, arriba, abajo,